¿Qué trampa, pandilla? Sean bienvenidas y bienvenidos al programa de Sin Licencia. Ya saben, el programa de radio que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Aquí saludando a los Edad de Piedra, esperando que te quedes y termines de escuchar el programa. Y que te guste, ¿no? Sobre todo, ya llevamos varios y me está gustando esta onda, ¿no? De hacer los programas. Lo estaba pensando, ¿no? En hacer un programa acerca de algunos discos que no tengo, pero que no me gustan. Y este programa va a tratar sobre eso, sobre un disco que tengo y que no me gusta. Y les voy a platicar por qué lo tengo. El disco es de un grupo norteño, cuando empezaba la onda de los narcocorridos, o de los corridos así alterados, que se llama Los Rasos. Y pues es un grupo que hubo un tiempo en que fue muy escuchado, hace como por los inicio de los 2000, creo. Era una banda muy escuchada de norteños, ¿no? Que empezaron con estas ondas de aventarle mierda a otros grupos norteños. Pero bueno, vamos a escuchar una canción que es la que por la cual yo los conocí. Bueno, porque supe de la existencia de Los Rasos, que se llama El Chingón de Chingones, y ya les platicaré cómo es que y por qué tengo el disco, ¿no? Porque esa canción me da mucha risa y mucha nostalgia. ¿Y por qué tengo el disco en general? Bueno, espero que te guste el programa. Ya sabes, va a ser un programa de un disco que no me gusta. Y estás aquí en Sin Licencia con Edad de Piedra. ¡Y ahora sí, parientito! ¡Puros pinches pelones de Jovilla, compa! A ver si es cierto, compa Sacramento. ¡Demuéstreselo aquí a la gente! ¡Soy el chingón de chingones! ¡Y a mí me la perez! Se siente Pues eso fue el chingón de chingones del compa Sacramento de los Razos. Epa, está chido ese nombre, ¿no? El Sacramento. Pero bueno, la de esta canción me acuerdo mucho por mi sobrino. Ahorita ya es, tiene 20 y tantos años. Y ya va a ser papá. Bueno, ya es papá, tiene un chavito. Pero me acuerdo mucho de él porque de niño cantaba esta canción. Esta canción y la de Ando buscando un cabrón para partirle a su madre. Le decían, oye, cántale esa canción a esta persona. Y se las cantaba, ¿no? O luego se ponía a cantar la de Soy el chingón de chingones. Y me acuerdo mucho de esa de esa onda. Es que su papá andaba mucho en eso de las apuestas y cuestiones de ese tipo de carreras de caballo y que los gallos. Él también ahorita anda en eso, ¿no? Pero se quedó así de escuchar cierto tipo de música. Y uno era así de los como norteños, que todo eso. Pero esta canción así siempre la cantaba de niño. Y acá mi compadre Juanito le pregunté que cómo él sabe también de música norteña. Y yo, ¿es esta canción quién la canta? La es Los Razos. Tocan corridos alterados así. Están dos, tres canciones chidas, güey. Tengo ahí un disco, te lo presto. Y hasta la fecha no se lo he regresado. Creo que hasta ya se le olvidó que yo lo tengo. La neta es que, no sé, pinche maña uno que tiene luego ya de no regresar las cosas. Y por, aunque no le guste, no. Yo no la escuché por esa canción. Y en general lo escuchaba así, pero una o dos veces. Hasta que acá en la familia, como compartíamos grabadora para toda la familia, que era mi hermana, mamá, mis dos abuelitos, y yo, ¿no? Decían, ya, quita esa mamada, que está re bien pinche fea. Y sí, la neta es que sí estaban muy feas las canciones. Y bueno, la neta es que en general es así. Fue un disco que me prestaron y que ya no regresé. Y no creo que lo haya regresado porque me haya gustado. Simplemente se me habrá olvidado. Él ya no me lo pidió. Y aquí lo tengo. Nada más dice Los Razos, grandes éxitos. Son 20 canciones. Y unas que están bien chistosas, ¿no? Pero vamos a escuchar dos canciones, que es una como de contrabando de una morra que, bueno, yo es que no sé el nombre de las canciones. Yo le puse Una Morra Decidida y Dos Cabrones, ¿no? Son dos. Bueno, vamos a escuchar esas dos canciones y regresamos para seguir platicando un poco acerca de este disco que no me gusta y sin embargo lo tengo aquí en la colección. Hacen sin licencia con la vacuna. Thank you. la detuvieron, no pudieron alcanzarla, por mucho que la siguieron, ahí les dejo la prueba, que las viejas tienen huevos. Logró llegar a donde iba, porque se rifa la morra, hasta le hicieron un party, cuando llegó a California, con dólares le pagaron el contrabando en las bolas. La raza estaba prendida, era un baile a poca madre. Los rasos estaban tocando corridos de alto voltaje. En eso entran dos cabrones, se veía que traían coraje. Se miraron uno al otro y el sinaloense gritaba. ¡Qué milagro, mi paisita! ¿Dónde cabrones andaban? ¡Arriba mi Sinaloa! ¡Hijos de la rechingada! Cálmese mi Sinaloa, siempre sigue de altanero. Sabe que los michoacanos lo que nos sobran son huevos. Véngase pa' acá, pariente, vamos a loquear de nuevo. ¡Ay, Sinaloa! Y Michoacán, pues qué chica, pura pierita, compas. Agarraron una mesa y una bolsona sacaba. Después pidieron corridos, celebrando la llegada, y en la cintura portaba cada quien su buena escuadra. Que viva su Sinaloa, se lo dice un michoacano. Sigan tocando mis rasos, corridos encabronados, como la del cocodrilo y el plebe y el michoacano. Después de loquear los compas, se vuelven a separar. El michoacano le dice, voy con rumbo a la Piedad. Lo busco en el Tamarindo o por allá en Culiacán. Pues ya estamos de vuelta de haber escuchado esas dos rolas. ¿Qué decir del grupo? La nota es que o poco o mucho nada sé, nada más de que el compa que canta se llama Sacramento, y eso porque lo dice varias veces, ¿no? Que se ve que les late la cocaína y que le cantan al patrón. No sé qué pedo, pero a mí me gustaría como que mencionar algo, ¿no?, acerca de esta onda de los corridos alterados. Si bien se hablaba, ¿no?, de las grandes hazañas, así de los narcos, ¿no?, que festejaban y toda esa mamada, o que mandaban a hacer, ¿no?, los narcos, que ya se supo que por una canción según cobran de 100 mil varos, ¿no?, un grupo norteño para hacer un corrido. Pero bueno, ¿no?, creo que este grupo lo que me llamaba más la atención al estarlo escuchando las pocas veces era la onda que que se me figuraba como la costa este contra la costa oeste, ¿no? Así de hip hop, pero de norteños, ¿no? Es que luego le tiran mierda a dos, tres grupos, así como que... esa, creo que eran los Cardenales o los... o ¿qué era el otro? Huracanes del Norte o algo así. Me acuerdo mucho porque cuando salió la canción de Ando Buscando un Cabrón, cantaron ellos, no sé si fue otro grupo, es que no recuerdo qué otro grupo, que le hace su contestación, que dice, yo soy ese cabrón que andas buscando, ¿no? Y estuvo bien cagado, porque era como así, como que un duelo, ¿no? Y, por ejemplo, la canción que vamos a escuchar, viene, quiero que le tira a unos grupos, a un grupo norteño, es que hubo, bueno, como he estado mencionando, para mí hubo un tiempo en que sí se tiraban así mierda entre diferentes grupos norteños, ¿no? Y cagado, ¿no? Ya después creo que empezaron a haber muertes, pero estuvo más relacionado con el narco que entre los mismos norteños. Pero sí se tiraban mucho, mucha mierda entre ellos. Y es algo de este grupo, ¿no? Como que al escuchar un poco sus canciones con un poquito más de atención, que tampoco es así como que te estás perdiendo entre muchas cosas, ¿no? Como que luego sí es muy, muy entendible, ¿no? Que cierta canción o cierta estrofa va dedicada para un grupo, ¿no? Así como también es muy entendible que va dedicada para un narcotraficante o para el, no sé, para el gobierno, ¿no? O sea, como que es algo así, ¿no? Que está marcado en sus rolas. Y ese pedo, ¿no? Como que ellos empezaron a mencionar, no necesariamente ese grupo, perdón. Pero sí, en general, como que siento que estos norteños empezaron a hablar de cómo se involucraba el gobierno, ¿no? En la cuestión del narco. Pero eso se me hace a mí chido, ¿no? Como que lejos de todas esas cosas que dicen, ¿no? De la cocaína, de que el gran narcotraficante logró burlar a la frontera, ¿no? Y que lo andan buscando en Estados Unidos y que está bien apadrinado, pero como que sí tocaban ese tema, ¿no? De cómo se involucraba el gobierno y no era... Al fin de cuentas ahora sí que como que te daban a entender que no era como que el bien contra el mal, ¿no? O los buenos contra los malos, ¿no? Simplemente eran pedos de negocio, ¿no? Sí, creo que simplemente esa idea de que los fueron vislumbrando, ¿no? La idea de que no es que el gobierno los esté buscando por cuestiones de que estén haciendo algo malo, ¿no? Que en teoría debería ser eso, pero más bien lo están con... Luego ahí los buscan o llega a haber esta guerra contra grupos delictivos del narco, más que nada porque rompen acuerdos, ¿no? De negocios. Más es un pedo ese, ¿no? Que se pasan de lance y cámara, pues los acuerdos no fueron así sobres, ¿no? O sea, no es esa onda que estarlos buscando realmente porque tienen pedos, ¿no? Porque los van a meter a la cárcel a todos y todos son malos, ¿no? Y el gobierno es el que los está salvando cuando, pues, son acuerdos, ¿no? Es una mafia que ya involucra al gobierno. Y está cabrón. Y creo que hacer así como que un trabajo reflexivo acerca de la situación del narco en México, pues sí llevaría, ¿no? O creo que sí sería un tema importante tocar la cuestión de los narcocorridos a principios, ¿no? De la famosa guerra contra el narco. Creo que sería como que un punto de vista, ¿no? O sea, siento que ellos ya los venían como que advirtiendo, ¿no? De que había policías, comandantes, gobernadores que estaban involucrados en el narco, ¿no? Y como que así era de... Pues ahí está, ¿no? Que el patrón trabaja con el gato y que... O sea, cosas así que pues están hablando del gobierno, ¿no? Y como que al principio era así de, no, pinches gente, están pinches drogadictos, ¿no? Están diciendo sus mamadas. Pero creo que sí eran como que pequeñas señales, ¿no? De lo que los esperaba, ¿no? Y de lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Ahorita, pues así como que un paréntesis que no tenga nada que ver, pero me retumba mucho al estar haciendo el podcast lo que está pasando con este... con el mano derecha de este Calderón, ¿no? Y con lo que pasó con este el militar, ¿no? Cienfuegos, o sea, como que me retumba mucho, ¿no? Al estar escuchando estos narcocorridos otra vez para hacer el programa, me recuerda mucho esta situación en la que estamos pasando, ¿no? El general Cienfuegos creo que lo extraditaron, ya nadie supo nada de él, creo que se le vio hace, a la fecha de hoy, del de febrero del 2023, creo que a finales de año del 2022 se le vio en la Plaza Toros, creo, o sea, es que no me llega muy bien la nota, pero creo que estaba así como que bien campante, ¿no? Y es, o sea, yo leí las notas, ¿no? De cómo lo acusaban, quién lo acusaba y que era el padrino, ¿no? O sea, como que tenía un chingo de poder. Pero, o sea, es eso, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que tanta mierda podamos como que seguir consumiendo y como que seguir pasándola de largo, ¿no? O sea, tampoco digo, ay, vamos a las armas, ¿no? O cosas por el estilo, pero sí deberíamos de ser un poco más reflexivos, ¿no? O sea, como que seguir estas notas que a la larga te das cuenta que es que estamos sumergidos en un balde de mierda, ¿no? No hace mucho hice el podcast de Escorbuto y una canción que ellos dicen, ¿no? De Nadie es Inocente. Y es lo que dice, es que estamos nosotros sumergidos en eso, ¿no? En que estamos como perdedores, ¿no? En un juego de cabrones, ¿no? De mafias. Realmente a veces siento que no importamos nada como sociedad, como individuos, como colectividad, ¿no? Que lo que mueve este gobierno a este país es la corrupción y el trato, ¿no? Del gobierno con el narco, ¿no? Se me hace una porquería, ¿no? Ver cómo todo lo que está con este Luna, ¿no? Pues, sería en un mundo ideal sería que este Calderón también fuera juzgado, ¿no? O sea, es imposible cómo se haya chingado tanta feria y nadie se haya dado cuenta, ¿no? Pero bueno, ya ven lo que pasa cuando escuchas a los rasos o cuando escuchas narcocorridos antiguos, como que sí te da esa pauta, ¿no? Bueno, a mí me la dio para ser un poquito más reflexivo y aventarme este show. Pero bueno, venimos a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar una que es, yo según le llamé, es Padre de Más de Cuatro. Habla tirándole mierda, creo que a un grupo de norteños también. Y ya regresamos como para ir concluyendo el programa. Estás en cine, en Sin Licencia de Cinecina.com. Seguro que les dolió lo que les dije cantando, que soy chingón de chingones y padre de más de cuatro. Se escuchan por ahí los perros que se soltaron ladrando. Pinches viejitos llorones, no más pensé me gustaban. La quieren hacer de pedo, saben que no se la acaban. Para esto de los corridos, saben que yo soy su papá. Yo no sé pa' qué se agüita, pa' que la hacen de relajo. Pues el que se agüita pierde, es un dicho comprobado. No la van a hacer conmigo, pinches guayitos baratos. Mi gente nos dio ese puesto, por eso somos los reyes. Nunca andamos de copiones, como lo hacen muchos güeyes, que se la pasan bramando, comiéndose los magueyes. Nomás me tiraron tres en la punta de aquel cerro. Aquellos que me critican, aquí les traigo su fierro. Les van a llorar los ojos cuando le llegue hasta el cuello. Ahí nos vemos, me despido. Los perros ladran del hambre. Voy a darles de comer antes de que sea más tarde, pa' que no estén molestando, hijos de su perra madre. Pues ya después de aventarme ese choro mareador y haber escuchado la de Padre de Más de Cuatro, creo que así se llama, la neta es que ni sé, pues, ¿qué les podría comentar más de los Rasos? Ahorita me acuerdo, ¿no? Estar haciéndolo de allá como a manera personal. Cuando estudié en el bachilleres 16 conocí un valedor que era, que se llama Osvaldo. Viene a toda madre, le decían el triquis. Bien chido ese valedor. Creo que son muy pocos en mi vida que he conocido que tomen tanto como yo. Y él era uno de ellos. Y bien a toda madre ese vato. Y cuando los íbamos a tomar él y yo y con la banda de la del bachilleres de Guayamilpas 17, él ponía una rola, ¿no? La de los dos cabrones, los dos plebes, ¿no? Porque decía, ay, hasta que encuentro, ¿no? Un güey como tú, igual que yo, de pedote, valiendo madres, todo, ¿no? Y poníamos esas corridas, ¿no? Como mucho que él siempre me cantaba la de, chales, ¿pa' qué diablos te fui a conocer si eres un caso perdido, ¿no? Y así yo le daba, me acuerdo que le decía, pues, ah, pues ya sabes, Holmes, Dios los hace y Dios los junta, ¿no? O sea, como que igualitos, ¿no? Caímos en la misma, convivimos un chingo de cosas, pasamos un chingo de desmadre él y yo. Y a la larga, pues, yo decidí estudiar etnología. Él se dedicó con lo que sabe hacer, que tenía puestos de comida. Le entraba sabroso y le iba muy bien a él y a su familia. Vendía carne, tacos, quesadillas en varios lugares. Tenía, o sea, sí le iba muy chido. Y creo que se generó en eso, quedó en eso. Pero con lo que vivían en el bachiller 17, bien chido. Bien chido. Si les contara lo que pasé con él, es así como que cosas de amistad, ¿no? Pero ya en nuestra peda luego había un bar bien pequeño que estaba como a 5 cuadras del bachilleres 17, pero era como tener que subir como, no sé si ubican Guayamilpas, las calles son así bien, bien inclinadas, pero inclinadas, como así es, era como subir 5, como si subieras un pinche cerro, pero con casas así, pavimento, estaba bien cabrón. Y ya llegábamos ahí y ya le decíamos a la mesera, oye, es que pedo, ¿no? Vamos a echarnos una chela. Así de, ay, pues están bien jóvenes, ¿cómo creen? Así, pero bueno, tienen que consumir alimento. Y luego ya hablábamos con ella, como íbamos seguido, luego le decíamos, oye, es que tranza, traemos una botella, no nos da chance. No, mami, pasan de verga, ¿no? Y es mucho. Bueno, nos voy a cobrar el descorche. Y sí, la neta es que luego conocimos a una señora de una tienda que los fiaba. Luego los daba chance de entrar a su cantón y a tomar ahí con la banda, ¿no? Muy chido que conocí lugares ahí en Guayamilpas con este Osvaldo, con el triqui. Sigue escuchando la de los dos plebes, o la de dos cabrones, ¿no? Dos malandrines. Alguien era, es una rola de dos pinches teporochos desmadroso, ¿no? Pero bueno, si me estás escuchando, homie, te mando un fuerte abrazo y que estés muy bien donde quiera que estés. Supongo que has de estar haciendo unos buenos y ricos tacos, así es que ahí te dedico esta rola que se llama, yo le puse así, ¿no? Creo que es dos malandrines o dos desmadrosos, no sé cómo se llama, pero te la dedico con mucho cariño y ahí andamos. Te mando un fuerte abrazo, homie. Ya sabes de quién hablas, pues tu mero carnal, el pa' qué te fui a conocer si eres un caso perdido. Estás en Sin Licencia con Edad de Piedra. Andaban dos malandrines por el lado americano. El primero un sinaloense, el otro era un michoacano. Dos estados muy valientes que siempre se dan la mano. Desplúmese un periquito, le dijo aquel sinaloense. Y el de Michoacán contesta, échelo pa' acá, pariente, que al fin ya estamos entrados, que no rechinen los dientes. En eso llegan los narcos, pero ellos no se rindieron, salieron quemando llantas. Sus pistolonas se oyeron, matando al perro mañoso que traían aquellos güeros. Y ahí va un saludo pa' mi compa el melón y pa' mi compita el renegado, puro Michoacán y Sinaloa, y ellos. Que un desempance, hombres como estos hay poco. Lo felicito, compita, tiene buena puntería. Yo sabía que un michoacano nunca se me rajaría. En Sinaloa tiene amigos que por usted dan la vida. También lo admiro, pariente, y pues había que arriesgarnos. Hay que darnos otro pase y un trago pa' festejarlo. Y ese animal del infierno ya nunca más va a ladrarnos. Pues bueno, banda, ya estamos en la parte final del programa. Espero que hayas llegado hasta acá. Si es así, se te agradece. Qué chido, carnal, que me aguantaste y que escuchaste estos corridos alterados. Pero bueno, ya para ir concluyendo el programa, ahorita ya estaré pues haciéndolo el programa. Creo que es muy raro, ¿no? Los últimos programas. Bueno, creo que nunca en ningún programa había hablado más allá de lo que me pasa a mí como persona, ¿no? O de lo que he pasado al escuchar la música. Más allá de aventarme unas críticas o tirar mierda, nunca había pasado. Y está bien cagado, ¿no? Y me gustaría señalar esto, ¿no? O sea, como que compartirlo. Que creo que es el primer programa que hago de Sin Licencia, donde hablo y tiro mierda al gobierno, ¿no? O sea, ya ni con Escorbuto, ni con otras bandas como que más punk o más contestatarias, me ha dado como decir, no, pinche narcogobierno, ¿no? Pero sin embargo, al escuchar otra vez el disco con esto de lo que está pasando y de lo que estamos pasando estos últimos 10 años de la guerra contra el narco y de cómo está ya la situación del narcogobierno, como que me dio mucho, no sé, me brincó mucho esta onda, ¿no? Como decir, güey, chale, estos vatos ya lo estaban hablando desde hace un chingo de tiempo y apenas nosotros como que, bueno, a mí, perdón, apenas a mí me está como que cayendo el 20, ¿no? De qué tranza, ¿no? Y pues es eso, ¿no? Que se me hace un pedo muy interesante. Ahora, en cuestiones del disco, la neta es que a mí no me late, no me gusta mucho. No volvería a escucharlo. No, creo que no soy muy, más bien no me late el pedo de los narcocorridos, ni corridos alterados. Creo que ese es para una banda muy especial. Ni por desmadroso, ni por andar tomando, ni por estar drogado, los escucharía. Creo que como crítica social y como una manera de que ellos entienden el estado, el gobierno con los grupos delictivos, con el narco, es rescatable. Esa parte a mí me late, haciendo ahorita sin verme mamón, porque pues no tengo ni siquiera unos estudios así como tal, pero creo que como análisis antropológico, etnológico, sociológico, la cultura del narco, de los narcocorridos, para mí sería muy importante verlo desde ese plano, ¿no? O sea, como que entender esa onda de los corridos o narcocorridos o corridos alterados a partir del contexto social, ¿no? Creo que hubo un tiempo en que se trató mucho ese tema, como ya saben, la migración, la cultura del narco y ahorita las cuestiones de identidad de género, ¿no? Son los temas como que han estado más tratados, ¿no? En los campos sociológicos, antropológicos, pero bueno, ya estoy diciendo pura tontería con respecto a eso, ¿no? No recomendaría el disco. Creo que no sé a quién le gustaría estar. Hay gente a quien le gustaría estar escuchando que van a matar a tal vato, o que mataron a tal, o que tal persona ya salió con la suya, o que el gobierno ya hizo de las suyas, o X, ¿no? Creo que eso es muy pesado. Hay gente, supongo, ¿no? Por eso ganan lo que ganan estos homies, ¿no? Estos grupos norteños que ganan un chingaderal de dinero, ¿no? O sea, hay un campo muy grande, hay mucho dinero, ¿no? En la cuestión de los norteños y el narcocorrido. Sin embargo, creo que también hay resistencias, ¿no? O sea, como decir, güey, está bien, ¿no? En mi caso ya no escucharía eso. No lo recomendaría porque pues les digo, aparte no soy un sujeto muy violento. Soy un sujeto muy desmadroso, briago, drogadicto, pero no violento. Y así es que no le veo el sentido estar escuchando 5 canciones donde hablan de cómo matan a un vato. Creo que se me hace mucha exageración. Sin embargo, hay canciones muy graciosas y muy, muy entretenidas. Creo que la de Chingón de Chingones se me hace una buena canción. Una canción como guapanchera, así como que... perdón, como que muy light, ¿no? Así como que, está chida, ¿no? Pero de ahí en fuera, no. Este el disco lo tengo por esos motivos. Lo voy a conservar por recuerdo. Pero no es algo que esté escuchando ni que piense escuchar en un futuro. Neta, creo que va a quedar aguardado en los discos que los tengo por algo. No sé por qué. Por acumulador. Creo que los tengo por acumulador. Pero no por otra cosa. Así es que... nos despedimos, te doy las gracias porque llegaste hasta el final y puedes escribirnos a cineantena@raizot.com. Ya sabes, cine con Z y... ¿qué dije? No, perdón, es que estaba pensando en otra cosa. No, puedes escribirnos a cineocupa@raizot.net, cine con Z y ocupa con K, y a cineantena@raizot.net. Y estamos en Telegram, como podrido. Luego me pongo muy borracho, joven. Me pongo muy borracho cuando estoy en Telegram y digo muchas pendejadas. Si quieres divertirme un rato, ahí está. Y también subimos muchas noticias. Les mando un fuerte abrazo y gracias por estarme escuchando. Y ya saben, no solo se trata de ver cine, sino hacer cine con Z, al igual que la radio, ¿no? Supongo. Y estén atentos al menú de Cine Antena, que se sube lunes, miércoles y viernes. Hay cosas nuevas. Y si no, ya hay un chingo de cosas que puedes watchar, ¿no? Así es que vamos a escuchar la última canción de Los Razos y nos vemos en el próximo programa. Hermanos, y a ti Padre te manda la calma, pa' que siempre estés a nuestro lado. Porque un beso no te puedo dar. Estoy tan lejos, papá, de la casa, que hay momentos que quiero llorar. Yo quisiera tenerte a mi lado y en mis brazos poderte estrechar. Dios te pido que cuides mi padre, porque yo quiero volverlo a ver. Solo tú puedes darme licencia de estar juntos de nuevo otra vez. También quiero mirar mis hermanos y a mis hijos que son mi querer. Yo te pido, mi padre querido, que siempre me des tu bendición. Le pidas a mi madrecita que me cuide.